soul, blues, salsa, afrobeat, bossa nova, rumba, rock, mambo, tango y mucho más. Subite a la nave de Paladar Negro y empezá a volar con toda la música negra que te va a hacer viajar a través de tus sentidos. Y a todas, estamos acá en Paladar Negro, donde suena toda la música negra, en nuevo hogar y con gente muy querida. Estoy acá con dos grandes amigos, mi coequiper, el Rupert Marungo, y mi coequiper original, el Niga Seba. ¿Cómo les va? ¿Qué sería la historia de Paladar Negro? Me siento Doña Flor y sus dos maridos, boludo. Es muy raro esto. Pero bueno, estamos. No, acá. Igual acá no hay suplentes, o sea. No hay suplentes. Así es. ¿Cómo les va? Todo bien acá, contento con esta nueva casa, esperemos que sea para largo. Veníamos con un par de problemillas técnicos, pero se ha solucionado y ya pueden apreciar nuestras voces como están saliendo, así que no puedo decir más nada. Queremos agradecer a la gente de Mosh Radio y a Javier, a Matías acá que nos está operando y a Vanessa del Barrio Cultural. Muchas gracias por la atención y por el espacio. ¿Y ustedes qué tienen de nuevo para contarme? Hace rato que no hablamos. No tenemos nada. No sé, ¿qué sí, es de la vida de ustedes? Es verdad, ¿no? Estuvimos en formato cápsula, le digo a la gente que capaz que nos está sintonizando por primera vez. Sí, el último programa, ¿no? Estuvimos saliendo en formato cápsula grabado en vivo hace como un mes casi que no salimos. Por eso no dábamos fechas ni nada, sino que era cápsula. ¿Y qué pasó en todo ese tiempo? No, primero el viernes. Se casaron. No. El viernes nos vimos, ¿no? Sí, nos vimos ahí en la casita del pueblo. Yo fui a ver a Culture Chan, que me encanta. Sabrina Rojas, una amiga que próximamente va a volver al programa, le dije, y la vamos a tener nuevamente aquí haciendo por ahí, cantando sobre bases. Y bueno, tocaste, vos también te estuve viendo, sí, ahí. Estuvimos tocando ahí, haciendo una musiquita con la gente. Haciendo una pequeña zapadita antes que. Qué bien que sonaba la funky banda. Se arma que tocó. La zapada, esa banda es de. Es una banda, sí, ahí de Lanús tocan, son dos pibes. ¿Pero es la banda del dueño del lugar? ¿O y no? No. Ah. Son otros amigos que se juntan a hacer música. Sí, estaba buena. Una cantante que nos encantó. Que no la sé. Verdad, quedamos fascinados los dos. Sí, pero sí. No sabemos nada. Habría que haberse acercado y preguntarle algo, ¿no? Sacarle alguna data, pero. ¿Vos sabés que ¿ustedes son medio groupies? ¿O me parece a mí? No, pensando en Paladar Negro, querido. Ah, obvio, sí, siempre claro. Pensando sí, en el programa. No, porque antes de empezar el programa me pareció escuchar otra cosa, pero bueno, no les quiero sacar no el. No podés contar la preproducción. No, prende fuego. Claro, va. Si no, la magia. Un saludo para la cantante que estuvo el otro día. Y también les quiero recordar a la gente que nos está escuchando que además de sintonizarnos como lo están haciendo seguramente por www.moshradio.com, se pueden bajar la aplicación de Mosh Radio desde el Google Play Store o de la página también. Y también seguimos las repeticiones, seguimos saliendo los martes de 22 a 0 horas. Estamos desde Córdoba por radiolaronda.com.ar y ahí también se pueden bajar la aplicación desde el Google Play Store. Y también a la gente que, mi amigo acá, el Rupert, no tiene mucha fe de que alguien se comunique alguna vez, salvo Laurita que está ahí firme, siempre firme junto al pueblo. Pero nos puede mandar un WhatsApp al 115-691-9143 o escribirnos a la página de Facebook o al Insta Paladar Negro Radio. Lo que habíamos comprobado es que la gente que nos escucha a veces no es mucho en vivo, sino que después cuando subimos los programas. Porque se ve que por ahí, no sé. Sí, o no, o capaz que yo me llega un mensaje diciendo, ay, los estoy escuchando, sí. Salud. Pero no hay un. Como que no quieren protagonizar los oyentes. O sea, te escriben por privado a vos, a tu celular. Claro, particular. Pero nada. O sea, cada vez que tirábamos un tópico era cri cri. Pero yo quería dedicar el programa hoy a dos personalidades que se han ido. Alejandro Topo Cabrera Britos, no sé si lo has conocido. No, la verdad que no. Candombero. No. Ah, porque hoy murió. El candombero fue, ¿no? Se llama Hugo Foca sí. Machado. El otro era un músico de la calle, callejero. Ah, Alejandro que murió hace como 15 días ya. Sí. Y bueno, como no tuvimos programas, sí. Quería recordarlo porque yo lo conocí y era un gran activista, militante. y era uno de los miembros fundadores del INAMU, Instituto Nacional de la Música, y estaba ahí peleando por los derechos de los músicos de la calle, ¿no? Ah, está García siempre Reyes, estaba, ¿no? Ahí en San Telmo. Así, tiene una banda de reggae, Jamalcaleiro. Sí, los escuché mil veces. Bueno, ahora sí, él. Ahí está. Sí, porque me lo comentó un amigo también. Lamentablemente, bueno, nos dejó. Y bueno, y después la personalidad esta que decía, el tamborilero uruguayo, fundamental en la llegada del candombe aquí, Hugo Foca Machado. Bueno, el recuerdo para ellos. Vamos a dedicarles un tema que seguramente les va a gustar, porque esto es música negra, señoras y señores. Como ustedes saben, vamos a abrir la noche de Paladar Negro de hoy, desde Mosh Radio, con una banda esencial, digamos, del funk y la música disco. Esto es The Isley Brothers, Fight the Power. Time is truly wasted. There's no care. ¡Poa! ¡Se diga! Bueno, bueno, bueno. Eso que escuchamos recién era The New Swing Sextet. Coquero, se llama el tema. Y me di cuenta de algo, chicos. No hay una música cubana que venga de Cuba que no me guste. No, olvídate. No puedo ser objetiva. O sea, viene de Cuba y me gusta. No importa que sea reggaetón o que sea lo que sea, me gusta. Pensé que ibas a decir New Kid on the Block. The New Swing. Sí, soy medio horrible pronunciando. Sepan disculpar. Amigo Rupert Malungo, ¿qué tenemos hoy en el Afrobloque? ¿Qué hay para hablar hoy? ¿Qué? ¿Ya está? ¿Ya estamos? Ya estamos, ya estamos. Vamos a hablar de la aparición de una revista. A ver, dale, contame un poquito. Toma, te paso una mientras. Muy bonita se ve. Bueno, falta pulir algunos detalles, pero después de un largo sufrimiento fue un parto realmente. Si está Ángela Ángela Davis en la tapa, es garantía. Hay buen augurio, sí. Bueno, y entonces salió finalmente, supuestamente tendría que haber salido la semana posterior al 8M, al Día de la Mujer. Pero bueno, claro. No se pudo. Tiene que ver con eso. Tiene que ver un poco con eso. Está la cobertura de ese día acá. También está la cobertura de, obviamente, Ángela Davis allá en Uruguay, que hay un hermano uruguayo de un colectivo afro. Fue el que hizo la crónica. Escribió Gladys Flores también, que la tuvimos en nuestro programa. Carlitos Álvarez, de la agrupación Yangó. Hay un homenaje ahí a Mariel, un recordatorio a Mariel Franco. Entre otras cosas, ¿no? Está el Encuentro Afro Nacional de Jóvenes Afro, que se hizo este año, organizado por la agrupación Yangó. La verdad que tiene alta data. Bueno, y yo propuse en su momento, pero hay cosas que no salieron como yo hubiese deseado, porque, bueno, se votaba, ¿no? Viste que tiene tapa y contratapa. Hay dos sí. tapas en realidad. Sí. Bueno, esa fue una idea mía, pero yo quería que diga acá el contenido de lo que tenía la revista. Y me dijeron que no. Que el estilo es sacarlo así, con una foto, ¿viste? Bien. Ah, vos querías tirar como unos subtítulos. Claro, yo digamos, quería porque... Que es como hacen la mayoría de las revistas. Me parece que sí, porque yo a esto le pienso poner a lo mejor un celofán o algo. Y para que la gente sepa el contenido, no va a tener que romper la bolsita y todo. O sea, y más allá de eso, también me gustaría que si la gente ve la revista colgada ahí, que vea qué es lo que tiene adentro. Claro, adentro, hay ¿no? que, es y, como un sí. adelanto. Aparte, eso es algo típico de todos los pasquines. A mí me parece, digamos, claro, revistas. Que es algo básico. Pero bueno, lamentablemente no tuve consenso en eso. Pero sacando eso después, digamos que nada, mucho contenido. Está buenísimo. ¿Dónde se puede conseguir Africanía, Robert? Solamente por Malungo Libros. Ahí va. ¡Qué exclusividad! No, bueno, distribuidor oficial. Ya lo fui del anterior número. Y bueno, yo también... La cuestión es que yo empecé auspiciando la revista. Bien. Después hubo problemas ahí en el grupo que hacía en el grupo editorial y me propusieron sumarme a mí. Y otra gente se alejó. Y bueno, decidí colaborar con este número. No sé qué va a pasar con el cuarto, pero por lo menos este número sí colaboré a full. Sumé gente que escribió desde Venezuela... Ahora bueno. conseguí a alguien que va a escribir desde Brasil también, si es que la revista sigue saliendo, esperemos que sí. Viste cómo son la macrisis, básicamente, obviate. ¿No? Pero bueno, si alguien quiere contactarse, Malungo Libros, me busca ahí en la fanpage, en las redes, se comunica ahí. Subí las fotos, así la gente sabe. Se comunica con este programa también. Sí, ahora estuve sacando un par de fotos, después voy a sacar una mejor producción de fotos, porque esto me lo acaban de entregar hoy a la tarde. Y así. Ah, es recién salido del claro, horno. Salido exclusiva, del horno. Exclusiva de Paladar Negro. Estamos hablando acá de esta revista que, bueno, Africanía número 3, Cultura, Academia y Sociedad, trae una nota también sobre los afro-bolivianos en Buenos Aires. Y bueno, y la cobertura de Ángela Davis en Uruguay. Y también queríamos hablar un poco de lo que fue el Ni Una Menos. ¿No fuiste, no? No pude ir. Maldito capitalismo que necesitaba hacer unas monedillas. Te necesitaba laburar. Tenía que laburar. Mira, yo llegué a las 8 de la noche y había terminado todo. ¿Por qué llegaste a las 8 de la noche? Por Porque lo mismo. Venía de trabajar. Ah, bueno, entonces te reí de mí, boludo. No. O sea, qué sé yo. Yo pensaba ir a vender y todo, pero bueno, lamentablemente... No, sí, aparte se convocaba bastante temprano como para justamente eso. Pero otras temprano. Veces, yo no falté ninguno, solamente falté a este que llegué tarde. Los anteriores se colgaba a la gente hasta las 10 de la noche, mal. Seguía llegando gente del trabajo. Pero esta vez no fue así. No sé qué pasó en realidad. Supongo que estuvo mejor organizado o capaz que se dijo, bueno, hasta tal hora. Puede ser, bueno. Sí, aparte para evitar lo que pasa, lo que todos sabemos que pasa después, viste, que de lo que se agarran los medios para después decir, disturbios. que eso siempre sucede en las desconcentraciones y a la hora esa que caíste vos. Mira, lo que te puedo decir es que la tasa de femicidios del año 2018 iguala a la del 2017, o sea que no hubo, digamos, como... Pero... No, y esto viene también a correlato de que el 83% fue en contexto de violencia doméstica, el 56% de los victimarios eran parejas o exparejas de las víctimas, eso lo sabemos desde y ya. Y la ¿no? mayoría de las veces ocurre en la misma casa de la víctima. Totalmente, no es que viene un extraño a matar personas. O sea, que no estás segura mujeres. En tu propia casa, una cosa así. Este año, hasta el día de hoy, se cree, viste que no hay que confiar en estas estadísticas porque muchas veces disfrazan las muertes de otra cosa. Van 278 mujeres que han asesinado hasta la actualidad, según lo que dicen. Lo que va de este año. Lo que va de este año. O sea que ya superamos casi lo de los años anteriores. Totalmente. Esto va peor. Bueno, lo que fue llamó mucho la atención fue el documento escrito en lenguaje inclusivo, que anteriormente no se había hecho eso. Bueno, el reclamo obviamente por legalización del aborto y también hubo varios colectivos sociales que pudieron subir a hablar. Obviamente el colectivo afro nuevamente estuvo ahí en el palco hablando, un discurso re power, que bueno, lo podemos en algún momento vamos a hablar sobre lo que se dijo. Ahora estamos haciendo un pequeño recordatorio. No, igual yo también quería escuchar, vos me trajiste un audio. Eso no sé si... Sí, lo tenemos para enviar. Corina Páez, que es una miembro de un colectivo afro, de las chicas afroindígenas también. Ella es afro-venezolana. Ya nos hizo un par de informes. Sí, y también aparece en la revista y hace años que está viviendo acá. Y cada vez que viene este tipo de fechas, nosotros le decimos si nos puede hacer una cobertura. Bueno, vamos a escuchar entonces a Corina a ver qué tiene para decir del Ni Una Menos. Hola, mi nombre es Corina Páez. Soy afro-caribeña, perteneciente al área de género de la Comisión 8 de Noviembre y a la comunidad virtual Luna Exaltada de Ancestralidad. Actualmente nosotras, las afrodescendientes, afroargentinas, afrolatinoamericanas, nos encontramos en un momento histórico en cuanto al feminismo y seguimos haciendo presencia en las calles. Este 3 de junio pudimos notar una vez más que el feminismo negro sigue dando muchísimo de qué hablar, pero que más que nada está participando en todos los movimientos y por cuarto año consecutivo estuvimos presentes en Ni Una Menos. La columna fue bastante masiva, estuvieron las candombleras, estuvimos también con Ni Una Migrante Menos, con la columna obviamente de afro y disidencias e indígenas y originarias, con las compañeras de Cuyacas, con el feminismo de Apyayala, con las compañeras de Guarnis, con también, por supuesto, les compañeras trans que estuvieron ahí acompañándonos justo detrás de la columna de afro en toda la movilización. Es increíble cómo la diversidad que nos conjuga a las mujeres y disidencias y cuerpos racializados está haciéndose cada vez más notar. Nosotros tenemos una columna con una riqueza cultural increíble. Esta vez fue sumamente trascendente porque la juventud afro fue la que tomó el micrófono en la lectura del documento con la compañera Jacqueline. Jacqueline pertenece a las candombleras y realmente fue muy movilizante, muy, muy, muy movilizante, muy emocionante. Todas las peticiones que ella nos brindó, pues su voz brindó como miembro de la comunidad afro. Realmente la juventud se sintió muy bien representada en la compañera. Estuvimos juntas desde el principio en Avenida de Mayo hasta llegar al Congreso. Fue muy masiva la movilización. Y yo observo que este año la columna estuvo impecable en organización, en unidad, en discurso, en canto, en acción, ¿no? Bueno, cada vez más fuertes y seguiremos pidiendo porque no haya ni una menos para las afro, las indígenas originarias y disidencias. Estamos acá, no nos mataron y estamos justamente para contar y hacer nuestra propia historia. a Corina Páez, en la quinta marcha del Ni Una Menos, una multitud se movilizó contra la violencia machista y clasista para reclamar por la legalización del aborto. Eso, vivas nos queremos. Y vamos con una mujer también afro, muy grosa y también muy empoderada, una cubana, justamente, y voy a repetir lo que dije antes. Pásenme algo de Cuba que no me guste, porque no puedo ser objetiva. Toda la música cubana está zarpada y esta mujer la conocí hace poco y me rompió la cabeza. Ella es la Dame Blanche, se me nota. Me parezco a nadie cuando me llega la hora. Yo no me parezco a nadie, se me va la vida, se me van las horas. Ay, yo no me parezco a nadie cuando me llega la hora. Yo no me parezco a nadie, se me va la vida, se me van las horas. Tu alimento y el alimento tu medicina. Naturalma Cocina te brinda un servicio de entregas de viandas saludables para que tengas reservas en tu freezer. Vas a poder mejorar tu alimentación a través de nuestros menús 100% sanos, bajos en grasas, nutritivos y abundantes. Elaboramos medallones vegetales, empanadas, tartas y panes integrales, pudines, muffins, tortas, cuadrados dulces, postres en copas y mucho más. También consultanos por tus opciones sin gluten. Pedidos por inbox a nuestra página de Facebook.

you so and it gives me such a thrill. Cause I find what this world is searching for. Yeah, right here, my dear, I don't have to look no more. In all my days, I hope and I pray for someone just like you. Make me feel the way you do. I'm never, never gonna give you up. I'm never, ever gonna stop. Stop the way I feel about you. Girl, I just can't live without you. I'm never, ever gonna quit, cause quitting just ain't my stick. Gonna stay right here with you. Do all the things you want me to. Oh, I'm never gonna give you up. Afroamericana, en Bolivia no me creen boliviana, en América Latina no me creen latinoamericana. Me hablan en otros idiomas, me preguntan si soy africana, pero todavía hay a quien le ofende cuando digo que soy afroamericana. Rojo, amarillo y verde, ¿quién vaya de nuestro pueblo? No hay otra bandera como de Bolivia. Por eso todos los bolivianos debemos levantar el grito ¡Viva Bolivia! ¡Que viva! ¡La patria boliviana! ¡Viva mi patria Bolivia! ¡Bolivia! Bien. Un aplauso. Aplauso. Ahora sí. Es una producción del colectivo Flota Negra y el Lavadero Records. ¡Los bolivaritos, niña, te espero con un arroz de vino! Bueno, bueno, bueno, estamos una vez más aquí en Paladar Negro. Eso que escuchamos recién era el gran, gran Barry White, que nunca había sonado. Es verdad. Eso era un clásico, Never Gonna Give You Up. Y acá estamos con otro grosísimo, que hoy les voy a traer un disco de oro, pero es como muy especial para mí porque es uno de mis discos preferidos de la vida, de todo, de todos los géneros. Y de... Nunca me habías dicho eso. Bueno, te estás enterando ahora, amigo. Y... hay algo que es técnicamente el flamenco no es música negra. Técnicamente. Entonces. Pero este disco en especial tiene muchísima influencia de música negra y por eso es un disco que hizo historia. Les estoy hablando de el disco La Leyenda del Tiempo de Camarón de la Isla. Es el disco lo que tiene, ¿no? Es el disco. Es el disco para mí. El disco por el cual yo empecé a amar el flamenco. Este disco. La Leyenda del Tiempo fue editado en el 79 por el sello Polygram y es el décimo álbum de Camarón de la Isla, que a partir de este disco se sacó el de la isla y se empezó a llamar solamente Camarón. Directamente. Camarón venía de una gran trayectoria dentro del flamenco, a pesar de haber sido, cuando lo sacó, era muy joven. Sobre todo por el impacto que había causado su dupla con Paco de Lucía, que es un grosísimo, uno de los mejores guitarristas del mundo, de la historia de la música en general, con quien editó varios trabajos. Aunque siempre, dentro del género, había un sector, viste que siempre está ese sector conservador que cuestionaba la forma de cantar de Camarón porque decían que no era puramente gitano. Porque el tipo tenía un estilo muy personal. Él lo llamaba flamencólicos, porque siempre ponían la crítica sobre todo lo que intentara innovar o romper los esquemas. Camarón cuestionaba mucho esta posición que tenían estos flamencólicos porque para él cantar y hacer las cosas como las hacía era algo natural y solo escuchaba lo que dictaba su talento y su sensibilidad. Decía él, ¿qué es la pureza? ¿Quién la determina? Bueno, con estos conceptos bien claros que tenía Camarón de la Isla es que entra a grabar este discazo juntando a los mejores varios de los mejores músicos del género por ese entonces. Estaban Tomatito, que en ese momento era muy chico y recién estaba creciendo dentro del flamenco, que venía a tomar el lugar de Paco de Lucía, como tenía que un listón muy alto el chabón en la guitarra. Después estaba Raimundo Amador, Kiko Veneno, que fue el que aportó la idea de ponerle música flamenca a varias poesías de García Lorca y es el autor del hit del disco que es Volando Voy, la canción es como la más para arriba, la canción más hitera. Y la producción está a cargo de Ricardo Pachón, que es un productor de flamenco muy conocido. El disco, lo que tiene de zarpado es que explora distintos sonidos dentro del género. porque además de hacer bulerías, alegrías, rumbas y todo lo que es, lo que era el flamenco propiamente dicho, la osadía del disco reside en que incluye, tiene bajos y guitarras de rock, puramente rock, distorsión, baterías al palo, cítaras, teclados y sintetizadores ultra psicodélicos. Es por eso que hoy lo traemos acá a Discos de Oro. Rompió el molde. Matías, levantame un toque sin la pista, lo que está sonando de fondo. Subir un toque. Ahí va. Escuchá lo que hacía el tipo. Batería rockera. Esto hacía Camarón de la Isla en 1979. Obviamente que cuando sale el disco, los puristas del flamenco pusieron el grito en el cielo diciendo que el disco era una falta de respeto total, porque cómo esta parte que les hice escuchar recién de la bata con el tipo cantando arriba, lo tomaron como una afrenta, ¿entendés? Como que el falta de respeto. Era un disparate. Inclusive hubo seguidores que lo seguían hace años que fueron a devolver el disco a la disquería porque decían, este no es Camarón. Y además que las críticas personales que tuvo y de la gente del flamenco, las ventas fueron malísimas, fue un fracaso total de ventas. Fue tal fracaso que en el 92, 13 años después, cuando murió Camarón, el disco había vendido solamente 5.000 copias. Nada. Que es absolutamente nada. Creo que una banda under de acá de Escalada, sí, puede llegar a vender eso. Entonces, ¿cómo es que este disco tuvo tanto impacto dentro de la música, del flamenco principalmente? Don Diego vendió más, ¿eh? Don Diego vendió. Bueno, vamos. Lo que pasó fue que este trabajo, este disco, supuso un antes y un después en la carrera de Camarón, porque lo eyectó a lo que es el público fuera del flamenco. La gente que no escuchaba flamenco, que no le gustaba el flamenco, que no le llamaba la atención para nada el género, dijeron, pará, ¿quién es este tipo? ¿Quién es este chabón? ¿Por qué canta así? ¿Por qué mezcla pop, rock, salsa, jazz, todo esto? ¿Qué es? Y ahí es cuando él como que abre el flamenco al gran público, digamos. Por eso La Leyenda del Tiempo cambió el rumbo del flamenco contemporáneo, el público comenzó a ver el género de otra manera, dio el puntapié para que otros músicos, gitanos o no, se animaran también, porque existía eso, de que no querían innovar por el miedo a los conservadores de siempre con el dedito apuntando. A la ortodoxia. Entonces, como a Camarón le importó tres carajos lo que dijeran, vamos a hacer todos fusión. La garganta privilegiada, la profundidad, la gran capacidad de generar diferentes emociones, mezcla de improvisación con una técnica única que tenía él, que consistía en aplicar varias notas musicales sucesivas sobre una misma sílaba. Podían dar vuelta a un tema dejando sin palabras a quienes lo escucharan. Entonces, esto fue lo que impactó más que nada a esta gente que te digo que no venía del flamenco, que venía del rock o de otros géneros. Y al escuchar este disco, flashearon como flashé yo. Olvídate. Como dije antes, se usaron partes de poemas de Federico García Lorca para varios temas. Este que está sonando, por ejemplo, que se llama justamente Homenaje a Federico. Y hay una anécdota que me cae de la risa, sobre todo de un libro que conseguí. ¿En dónde? Malungo Libros. Era todo esto para hacerle un chivo a Malungo. Era todo esto para chivo de Malungo, qué bueno. Que se llama Camarón, biografía de un mito, que es donde saqué la mayoría de la información que les estoy dando. Y hay un capítulo casi entero que habla justamente de este disco. Y hay una parte que Tomatito dice, él era la primera vez que grababa un disco con Camarón. Imagínate, era un pibe, un casi adolescente, que recién estaba empezando en la industria musical. Le contó a todo el mundo, a todos sus amigos, a toda su familia, che, voy a grabar un disco de Camarón. Cae al estudio y el ingeniero de sonido le hace escuchar los temas. Y el chabón dice, ¿qué? ¿Esto vamos a grabar? ¿Esta porquería? ¿Esto? Yo no puedo grabar esto. Y Camarón retranquilo le dice, tranquilo, pibe, ahora vas a ver que cuando yo lo cante, esto va a sonar flamenco. O sea, el nivel de seguridad que manejaba el chabón. Por eso La Leyenda del Tiempo es el disco que sirvió para que músicos y oyentes, como dije antes, redescubrieran el estilo flamenco que De la Isla actualizó, hizo enorme. Hoy en día está considerado uno de los mejores discos de la historia del flamenco. Y es un disco revolucionario por donde se lo escuche. Sentó las bases para que futuros músicos, como por ejemplo ahora que están muy en boga, como Rosalía, Ojos de Brujo, El Payo Malo, que es un rapero que me encanta, que mezcla hip hop con flamenco también, El Gitano, que justamente por él fue que conocí a Camarón a principios de los 2000. ¿La mala? Yo estaba la mala también. Claro. Yo estaba hiper fanatizada con El Payo Malo y me compraba una revista que se llama Hip Hop Nation, que venía de España. Y en una nota leí que el chabón le preguntan cuáles son tus influencias y dice Camarón de la Isla. Y dije, pará, ¿quién es? Y ahí fue que conocí justamente este disco, que fue lo primero que escuché. Bueno, por eso les recomiendo hoy acá en Discos de Oro. Les recomiendo también chequear el documental Tiempo de Leyenda, que es justamente, está en YouTube. Es re fácil de encontrar. Dicen que está buenísimo. Y es una hora y media que cuenta justamente, hay imágenes ahí de la grabación de este disco, notas a todos los músicos que participaron, inclusive Camarón con imágenes de archivo, porque como sabemos Camarón en el 92 falleció. Y también les recomiendo mucho este libro, que me sirvió muchísimo, porque me hizo conocer mucho a la persona, y yo creo que conociendo al artista llegás a entender más la obra del tipo, que se llama Biografía de un Mito, de Luis Fernández Aurín y José Candado Calleja. Lo pueden conseguir, obviamente, ¿dónde? No sé si lo pueden conseguir. Ya se me está tirando para abajo. No, me hiciste acordar que compré un par y me costó venderlos, no sé por qué, por ahí la gente no sabe. No lo conocen tanto. Bueno. Capaz. Y bueno, una fuiste vos y dos o tres más personas. Bueno. Compren este libro, escuchen a Camarón de la Isla, escuchen La Leyenda del Tiempo, es un discazo. Inclusive si no te gusta el flamenco, tiene de todo. Hay psicodelia, inclusive tira medio funk. Es muy variado y la voz del Camarón te va a llegar directo al alma, al pecho acá. Es una patada en la quijada. Mi amigo Seba se ríe porque y da fe de que es así. De fe el flamenco. Bueno, vamos a escuchar ahora con el tema que da nombre al disco. Es como una especie de también bulería psicodélica. En una de las listas estas de las revistas especializadas está considerada la cuarta mejor canción de pop rock. Mira, pop rock. Pop rock le pusieron. Español, de España, digamos. Esto es Camarón de la Isla, La Leyenda del Tiempo.

Y antes del spot de Inamu, escuchamos al gran Desmond Dekker and the Aces Israelites. Vos me querías comentar algo, Robert, de una movida que se está haciendo momento. No, bueno, no sé, capaz que habrá finalizado, está ahí. Plaza de Mayo se hizo una movida en contra de, bueno, sabemos todos que vino Bolsonaro a la Argentina, Bolsonaro. Estar, digamos que, homenajeando a alguien, un nazi homenajeando a otro nazi, ¿no? Dicen que Macri vendría a ser lo que no se anima a hacer, Bolsonaro lo hizo, digamos. Macri como que hay cosas que por ahí no se animó, que las piensa, pero no ha llegado tan explícitamente como el otro, que justamente... Es un poquitín más recatado. Totalmente, como sí, unos milímetros más abajo. Pero bueno, hablar de Bolsonaro, no voy a estar explayándome mucho, todos sabemos lo que significa. Es como que si acá hubiese ganado Olmedo, ¿viste Olmedo? El campera amarilla. Sí. Por Dios. Imagínate que acá hubiese ganado, bueno, ganó alguien parecido igual, ¿no? Pero más allá de eso... Pero Bolsonaro no tiene ningún reparo en decir... Pinochet se quedó corto. Hizo algo bueno, hay que matar más personas. Sí. Se tienen que armar todo. Esto sin una guerra civil no parecido a lo de Patricia Bullrich. Claro, es como un Patricio Bullrich de Brasil. Bueno, y justamente Cris Alanisto acaba hoy también ahí. Malena. Malena. Valdir Silva, Malena D'Alessio en banda, dice con banda, será Sudor Marica también. Sí. Hubiese estado bueno estar ahí. La verdad que yo todos tenía los colectivos. La regana, pero no llegó ni en pedo. Yo también, todos los colectivos afros iban a estar. El colectivo Pasariño es un colectivo de residentes brasileños que están acá, que lo organizaban, también estaban ahí en la organización. Y también hubo unas internas porque hay una persona, viste que yo siempre te comento que hay problemas con el Buenos Aires Celebra Afro, la comunidad afro sí, celebra. Sí. Bueno, la persona que organiza eso, que es integrante de la comisión 8 de noviembre, hoy iba a estar agasajando a Bolsonaro. ¿Entendés? Pará. Otra vez, repetime eso. Una persona que integra la comisión, que está a punto de ser expulsada, ya la venían por expulsar. Ya se ganó la expulsión, pero ya firmó la expulsión. Nadie quiere ir a tocar al festival ese. ¿Cómo? No entiendo. Bueno, y dijeron, pero ¿por qué vas a hacer eso? Porque nosotros no importa Bolsonaro, sino que tenemos buena relación con con los gobiernos de Brasil en general, sea quien esté en el gobierno. Ah, bonito. Un criterio de la puta madre. Bueno, y bueno, así que hay división también ahí entre los afros, pero bueno, lamentablemente, no sé, para mí hay que expulsarla ya, pero bueno, yo no tengo mucha opinión ahí, o sea, mi voto equivale a un voto nada más. Pero bueno, no sé qué van a hacer las demás personas que integran la comisión de Añares, ¿no? Así que, vergonzoso, nada, la verdad. Repudiamos la visita de este señor, si se puede decir así, y nada, la verdad que es lamentable que venga acá y que se lo agasaje, ¿no? Bueno, vamos a dedicárselo a Bolsonaro. Y esta es una banda que conocí hace poco, que justamente le cantante, vamos a hablar en inclusivo, sí, es no binario. Mirá. Y debe ser de esas personas que el chabón repudia con todas las ganas, así que vamos. Igual con... debe estar primero en la lista ese. Es una bandaza, esto es Linikers. Los caramelos, perdón por el portugués, pues es horrible. Remonta. Thank you. saber te desamor. Paladar Negro, solo música negra, jueves de 20 a 22 horas en los controles Barba Mafric y Rupert Malungo. Pablito Molina te lo dice. Siguen sin nada, ni güey. Bueno, bueno, estamos acá con gente invitada que ha traído mi amigo, el don Rupert Malungo. ¿A quién tenemos, Robert? Bueno, hermanos de la vida, acá tenemos a Don Diego, el gran Don Diego, legendario de varias bandas. Ahí un aplauso para él. Junto con Carlitos, ex mensajero, entre otras bandas. Bueno, y gente. También al maestre lo tenemos, ¿no? Sí. El mestre. El mestre. El mestre de amor. ¿Cómo va? En la percusión. ¿Todo bien? Bien, bien. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Gracias por estar acá. Gracias por el espacio. Bueno, Don Diego. A ver, cuénteme un poco, te explico. Este programa lo escucha gente que tal vez no conoce mucho de reggae, gente que escucha candombe o que escucha otro tipo de estilos dentro de la música negra y tal vez no te conozca. Sí. Contanos brevemente cómo fue tu historia esta en la movida reggae, cómo es que empezaste. Desde adolescente, chico, me interesó siempre el reggae. Y el viento sopló para que caiga en Chalarrasta y toqué muchos años la batería, sigo siendo batero. Y nada, tenía un caudal escrito de cosas que tenía ganas de expresarlas. Y tal vez no conseguí cantante que quiera decirlo, Y pasé ahí al frente. ¿Cómo fue esa transición? Porque es medio complicado estar ahí escondidito atrás de la batería, sí, sin hablar, porque generalmente los bateros están musarela, y salir a ponerle el cuerpo y la trucha y, ahí, sí, hablar. ¿Cómo fue? Es otra historia, claro, pero compensaba el sacrificio que no tenía que hacer de llevar toda la bata. Claro, pero tenés que poner la jeta que sí, te la regalo también. Sí, en un principio fue, sí, fue duro. ¿Te costó? 15 años atrás. Y a mí, más que a mí, a la gente. Ah, ¿te costó acostumbrarse? Sí, mis amigos, volver a la bata. Ah, qué buenos pero, amigos. Sí, pero no. Las amigas. La familia, todo. Pero bueno, yo los entiendo. 15, 20 años atrás era... De hecho, viste, ahora se naturalizó el hecho de que no haya una banda, que claro, haya un DJ. Pero qué sé yo, 20 años atrás en el barrio... Sí. Estabas haciendo lo estaba mismo como que, mal visto. Claro, estabas haciendo playback. Claro. Cacho Castellano, Canal 9, exacto. Para mí un choque habrá sido, vos venías tocando Roots, ¿no? Sí. Y de golpe terminás cantando algo que no era Roots, era otra cosa, ¿o no? Sí, sí, pero viste... Más rabioso, más otra escuela. Y pero viste, apareció la globalización, creo que lo bueno... globalizaciones que pudimos acceder muchos a música que antes no, que antes no. Y bueno, Sisla, Anthony B, que bueno, en un principio me sirvió por el estilo, pero después cuando uno empezó a analizar el contenido viste, ultra misógino. A mí me pasó, yo era ultra fanática de Sisla y cuando empecé a entender las letras dije no. Bueno, a mí me rompió el corazón. A mí también, para mí es el mejor cantante de danza. Claro, ¿viste? Por lo que decía, bueno, las letras. Claro, pero después lees que el tipo dice que hay que matar a los putos. ¿Qué? No, es que después llegan un grado de fanatismo con el poder que se ensalza y se quieren matar ellos mismos, ¿viste? Ella es un veneno emocional muy grande. Yo antes pensaba que no, si no entiendo lo que dice, la música no llega, pero no es así. Vibracionalmente, aparte, la música es un reflejo de lo que sos como persona. O sea, no está separado, no puedes separar de ser un golpeador o violador o lo que sea a ser buen músico. Sí, totalmente de acuerdo. Es igual sigue. Tristemente bueno, sigue siendo un re cantante el chabón, pero bueno, más allá de eso. Totalmente, pero qué sé yo. El gusto hizo que yo no lo apoye. Y como principales influencias en lo que es para cantar. Y el Tego. Tego bien Calderón, ahí, sí, encanta. Sí, y en un principio Be Real, porque cuando yo empecé a... O sea, estás muy influenciado por el rap, no solo por el reggae. Sí, sí, de chico siempre escuché rap, reggae, soul, funk, siempre rock. Creo que con lo único que no tuve la suerte de hacerme conocedor es del folclore, ¿viste? Pero sí, Atahualpa. Empezá por Atahualpa. No, bueno, Atahualpa sí, mucho de la lírica, sí. Obvio, sí. Alto para mí Atahualpa era el rapero, loco. Era un alto rasta, sí. Sí. Sí, era un root boy. Sí, sí, totalmente, sí, tenemos. Pero bueno, viste, en cuanto a los artistas locales, como que me perdí, es un toque todavía. Pero todavía soy joven. Estás a tiempo, sí. Estoy a 22 años. 22 años no, más me queda. Siempre hablamos que él es un poquito más chico que yo. Bastante. Pero ¿qué me dijiste vos? Que pareces mayor que yo. Sí, sí, es verdad. Él siempre quiere recalcar que no parece la edad que tiene. Es verdad. Díganle que sí, díganle todo que sí, sí, sí. Yo me lo crucé por un par de décadas ya y está igual. Vos debes ser de mi generación, en sí, 40. Sí. Ahí estamos. Bueno, 41 tengo, sí. Ah, tan grande unos ya, pibes. Unos pebetes. Sí, pues. Che, yo sé que estuviste en Costa Rica hace ya tiempo. Sí, ¿cómo fue la experiencia esa? Y fui a ver qué onda. Pero me fuiste a hacer música, básicamente. Sí, sí, sí, porque tenía unos amigos justamente de acá de Escalada. Ah, acá mirá, donde está la cancha de Escalada, hay unos chicos que habitan ahí, que está el Lolo. Bueno, hay un montón de habitantes de ahí que se fueron a Montezuma. Y están ahí hace 10, 15 años instalados. Che, y bueno, pero me fui con ese contacto y nada, tuve la oportunidad de ver el tema de rapear sin dañar a otro también, ¿viste? Contar la historia personal. ¿Algo pasó en ese viaje o no? ¿Eso era lo que me contabas? ¿Una revelación? Sí, posta que sí. Sí, me pegó un cachetazo en el 2005, fue un punto bisagra porque me agarró un dengue. Y, ¿en serio? Sí, re pesado. ¿Allá o acá? No, allá. Y nada, tuve mucha fiebre mucho tiempo y me hizo bien al ego darme cuenta de que todos somos algo, que por el mensaje de la música y todo, sabemos que todos somos una sola cosa, pero lo pude sentir, ¿viste? Estamos en un mismo pulso. ¿Pero un amigo tuyo murió? ¿O algo? Sí, sí, un loco. ¿Por el dengue? Allá. Y sí, porque sí. Era un, bueno, ya un hemorrágico. Es tropical. Y sí, aparte que... ¿Zafaste? Sí, sí. Por algo estás acá, ¿no? Sí, sí. ¿Tuviste una suerte de epifanía que te sí, reveló estuvo que... bueno, que no es tan importante, claro. Esto. Si no, sabría que vengo y cuándo me voy. Pero esto es para venir a aprender. Y somos antenitas. Si vibramos positivo, viene positivo. Más allá de que la existencia es cruel, no hay una explicación lógica para lo que me pasa. Qué desgracia, estoy claro. Vibrando positivo, me metí en un caño. Sí. No me funciona así. Mm. Si no, abrir el espectro y en un momento uno repele esas situaciones. Se viene un ciclo, ¿no? Se viene un ciclo. Igualmente le quería preguntar, sí, algo antes del ciclo, que lo tengo acá, el disco. Sí. Contame un poco de este trabajo. Es viejo igual Mono eso, ¿no? Etéreo. Es un compilado ese. Pero antes habías grabado un demo también, ¿no? Sí, en el 2000, en 2005 saqué un disquito que se llamaba Por unos pesos baila el Mónibus también. ¿Era con bases? Sí, era con bases. Ah. Tenía 4 temas. Y después en el 2010 saqué... ¿Este que tengo acá en la mano? No, no. Este es un compilado de Uniendo Raíces, temas que canto yo, del 2000... Ahí va, 2010 y 2011 o 2010. Que Uniendo Raíces era una banda que vos tenías. Sí, yo era batero ahí también. ¿Estaba el Dredgón ahí también? Estuvo Dredgón, estuvo el Chip y hubo unos cuantos cantantes. Y ahí también, los cantantes se iban y un momento quedó el agujero y me salté. Empecé a cantar. Aprovechaste ahí. ¿Sacaste algún material, otro material solista tuyo? Exclusivamente tuyo. Está en eso, ¿no? Estamos en eso, sí, estamos grabando. Y vamos a sacar, le voy a copiar la idea a una banda que se llama Tres Dimensiones y voy a sacar de a tres temas. Y, igual todo el mundo lo está haciendo, ¿eh? De hecho, igual la nueva época es como básicamente eso, sí, efímero, sí. Single y otra cosa. Y viste, nosotros somos la generación, hay transición que entendíamos el concepto de entender un álbum. Claro, es lo que hablábamos siempre con él, antes era conceptual, hasta inclusive la tapa. Claro. Ya te decía un porcentaje de cómo suena. Bueno, ahora es todo más corte, un corte y otra cosa. Y lista de reproducción. Sí. Yo le decía que una vez fui a ver a Sandoval, ¿viste? Niceto, no lo fui a ver a él, fui a ver a alguien y también tocó Sandoval. Y de golpe le digo, che, qué bueno que está, ¿hay algún disco o algo? Y me dijo, metete en WW, anda a la reca. ¿Qué disco? Le dijo. ¿Disque? Claro. Estos millennials. Sí. Igual, yo... Tiene sus pros y sus contras, ¿eh? Sí, pero en realidad... Todo vuelve a un punto de partida, porque mucha de la música que consumimos nosotros con la edad que tenemos... Claro, salía... Sí. Bueno, la música jamaiquina era básicamente claro, eso. Claro, vos tenías que grabar un simple y según cómo te iban el simple, claro, en el sound system... Si la pegabas ahí ya, claro, iba más arriba. Íbamos más arriba. Claro. Entonces quizás se está volviendo un poco, claro, a esa raíz. Es como que la música igual siempre es ese ciclo que como que está todo el tiempo volviendo, renovándose, sí, con cosas nuevas, con herramientas, sí, nuevas, que ahora la tecnología es, sí, de básicamente... hecho volvió el vinilo, ¿no? Claro. El cassette también. Volvió el cassette. Es una de las cosas más vendidas en el mundo, el cassette. Genial. Ah, ¿sí? ¿Los reproductores nuevos los vieron? No. Una locura, lo pones, sí, en el... No sé cómo se llama, el agujerito del, sí, cassette. El agujerito que da la vuelta. Lo apretás, sí, ahí y es como un broche, bueno, es que como un broche de ropa. Una realidad, no se puede volver tampoco por un tema de espacio, y los pibes vienen con el chip de que todo tiene que ser micro. Claro. Entonces no le puedes vender un, no sé, sí, un es cuestión de, bueno, tiempo. En eso me adapto, yo quiero el brochecito. Claro. Claro. Pero es cuestión de tiempo. Robert estaba hablando recién de un ciclo que ya está por empezar ahora. Contame un poco de eso, el Artillería Underbeat. Sí, es un ciclo que... Acá Charlie todos nos va a informar porque... Charlie tiene la data. La parte comercial. La, claro, sí. Tiene la data. A ver, no, se nos ocurrió... todo empezó porque, bueno, fuimos a hacer un par de fechas al lugar donde va a ser el ciclo, que es Guevara Bar, ahí Humberto Primo 463, que es un reducto de la vieja escuela, ¿no? De hecho, hablando con el muchacho, con Mariano, decía que habíamos tocado ahí con Mensajeros en los 90. Bueno, la verdad que no sé ni cómo entrábamos, porque es bastante chiquito el lugar. Bueno, se nos ocurrió armar un ciclo una vez por mes que tenga un poco esa temática. Un poco la vieja escuela, un poco la nueva escuela. O sea, volver a tener un espacio donde uno pueda juntarse a escuchar música, a ver un espectáculo. Que haya un micrófono abierto, que podamos intercambiar conocimientos. Hoy redes sociales, ¿no? Y bueno, antes era un poco así el under, ¿no? Era lograr estar en un espacio y medio hacerlo parte de uno. Y el bolichero también se copaba en hacer eso. Había muchos bolicheros garcas, ¿no? En su momento. Bueno, hay como hace un rato todos estábamos hablando de presidentes. Es así, el mundo se mueve con esa energía. Es positiva y negativa. Acá damos justamente con un loco que la verdad que es copado. La escuela hace. Y bueno, surgió un poco eso, ¿no? Demostrar, tener nosotros de la vieja escuela otra vez nuestro espacio, un espacio donde podernos juntar y bueno, que se sume la gente nueva, ¿no? La nueva camada. Entonces, la ¿esto nueva empieza camada. ¿Cuándo? Esto empieza este sábado y se va a hacer el segundo sábado de cada mes de acá hasta fin de año. Ya está cerrado. Genial. ¿Tenemos un spot por ahí, Mati? Vamos a escuchar el spot que nos trajeron los amigos de artillería Underbeat. Artillería Underbeat. Sound System. Serie original. Se presenta el segundo sábado de cada mes en Guepara Bar. Humberto Primo, 463. 23 horas. Entrada free. Last night that I had a dream, eh. Bueno, eso era lo que vamos a... Es como un pantalla, un leve pantallazo de lo que vamos a ver. ¿Dijimos? ¿No? ¿Era gratis? ¿Dijimos? Es free. Muy importante sí. Para los tiempos que corren. Sí, obvio, es importante fomentar ese tipo de actividades. A la galera, es a la visera. A la galera, me gustó el término, sí, a la galera. No, gorra nunca, querido. No, acá la energía tiene que ser hacer, ¿no? Uy, totalmente. La plata está pasando por un ciclo, una hipnosis muy grande. Mira, sí, también hay que dejar que la gente se entere que está bueno, sí, que el ciclo nació como una cosa también de cooperativismo, ¿no? Entre Malungo, acá la gente, ustedes, Dorama, sí, nosotros, Angelito Producciones, que fue el que nos hizo el contacto. Y bueno, y que se van acercando, la idea es que participen, como decía recién, vieja escuela, nueva escuela. El ciclo va a ser Sound System, siempre. O sea, irán apareciendo cantantes que tendrán su proyecto con banda. Pero bueno, se van a presentar en formato porque el lugar es muy chiquito. Y siempre va a estar Don Diego como fijo. Y Don Diego va a ser el residente, el que sí, va a dar la bienvenida a los otros shows. El micrófono es mío. Entonces yo les dije. ¿Y quién es la primera visita? Quiero aclarar otra cosa, alguien que nos apoya y es alguien muy importante acá para mí. Es el Mestre de la Moda que representa a la Asociación Argentina de Capoeira Águila Dorada. Y bueno, un aplauso para él ahí. Que está acá con nosotros. Está silencioso ahí atrás esperando. Y bueno, el Mestre, esta es la Trinidad Corazón. Santísima Trinidad ahí. Acá Charlie y el Mestre son de fierro. La verdad que agradecido estoy de esta, perdón, interrumpí, pero no, la primera visita, el primer invitado. ¿Quién es? ¿Es alguien que vos trajiste? Sí, sí, es un muchacho de Zárate que vive lindo. ¿Hace rap? Sí, hace rap. ¿Cómo se llama? Y canta Joven Damash. Yo soy amigo del padre. Y bueno, La sangre nueva ahí. Sí, pero es una sangre. Está bueno eso que sea inclusivo. Sí. Que pueda ir todo tipo de gente, de todas las edades. Que puedan entrar gratis, que puedan disfrutar de un lugar copado ahí mítico de San Telmo. Así que ya saben, gentes, este sábado, Artillería Underbeat, están todos invitados. ¿A partir de qué hora es? A partir de las 10. Y 22, 30, sí, 23. Ya se puede caer a tomar una birrita. Es Humberto Primo 463. Sí. Genial. Sí. En el barrio del tambor, ¿eh? Eso. Bueno, vamos a escuchar algo. Un poquito de lo que va a sonar el sábado. Venga. ¿Se animan? Vamos con Don Diego. Acá. Paladar. Derrotando a la hipnosis. Esto es Don Diego. Gracias por la invitación. estamos todos sin paraguas en esta tormenta polenta. No se da cuenta, llueve la violencia, nadie se da cuenta. La tierra está que revienta sin paraguas en esta tormenta polenta. No se encuentra, llueve la violencia, nadie se da cuenta. La tierra está que revienta. La mente en una quinta luna verde sin semilla. Yo acá haciendo pinta en la esquina. El mar no te imagina, el nube viene por encima, pero la cima. Manifiesto de lo malo, es tormenta que se aproxima. Y la visión vecina, acá se pone siempre cita el veneno anestesiando. Para que no sienta la energía humana unida viva. Así jamás nunca conocí de mueran forma intensiva. Directamente incide, vaya en que deriva. No hay nada más violento que los pibes mueran sin comida. Mucho pibe acá, pero poco lo sabe. Es una cuestión contable. Humanos sin cerebro son más rentables y manejables. En esta tormenta polenta, uno se encuentra, llueve la violencia, nadie se da cuenta. La tierra está que revienta sin paraguas en esta tormenta polenta. Uno se encuentra, llueve la violencia, nadie se da cuenta. La tierra está que revienta. Diga, diga con la política que cada vez sea menos lo que mastica. Oscurazo de tanto, remando y cuanto, escapando la lacra y siendo otro santo. Solo fui a dos lecciones de canto, me echaron igual, me fui poniendo al tanto. Con encanto, tras que encanto, brujería tengo la vida para mostrarte la vida. Con todo y porquería, con la esperanza de estar libre algún día. Don Diego, gracias, que la vida sonría. Bueno, gracias. Despertando tres, dos, uno, huevo. De nuevo al ruedo, comienzo un nuevo juego. Hicieron trampa porque llegaron primero y dejaron el huevo para que se rompa luego. Y que todos tengan miedo de vivir con miedo a despertar. Que no pasen más días, ni deseen lo que hoy respira. Está contaminado por intereses que conspira de hacernos creer que la culpa es suya y mía. Gente de C, una batalla hoy se libra. Hay que vibrar en alta vibra. No los humanos y los lagartos que siempre subieron arriba. En baja vibra, mucha maldad bendecida. Avalar una estructura para que falte la comida. Meten civiles, hacen sacrificio con oficio. Para el estrago es invisible el perjuicio. E invisible también el beneficio. Confusión al rojo vivo, por eso digo, hay que ser más sensitivo. De nuevo al ruedo, comienzo un nuevo juego. Hicieron trampa porque llegaron primero y dejaron el huevo para que se rompa luego. Y que todos tengan miedo de vivir con miedo. De nuevo al ruedo, lagarto embustero. Hicieron trampa porque llegaron primero y dejaron el huevo para que se rompa luego. Y que todos tengan miedo de vivir con miedo. Que la intuición sea la herramienta que enderece la energía tergiversada. Mucha información basura, mucha información debe, mucha información en la palma de la mano. Mucha información, mi hermano, ya no es sano. Mucha maldad bendecida, avalando una estructura para que falte la comida. Meten sigiles, hacen sacrificio como oficio. Para el esclavo es invisible. Mira, aquel que desconfía, mi parte es real, positiva y descriptiva. Confrontando esta realidad estructural, luciferina y patriarcal, tal cual. Digo lo que quiero y no la paso nada mal. será porque son muy poco lo que quieren escuchar. Lo que nos toca cargar de nuevo al ruedo, como ese nuevo juego, como ese nuevo juego, como ese nuevo juego, como ese nuevo juego, como ese nuevo juego, como ese nuevo juego, como ese nuevo juego. De nuevo al ruedo, lagarto embustero, hicieron trampa porque llegaron primero y dejaron el huevo para que se rompa luego y que todos tengan miedo de vivir comiendo. El amor es la única fuerza que nos puede salvar. Y ahí va. Muchas gracias, gracias por el espacio. Bueno, bueno, buena. Yeah. Ahí. Gracias, muchas gracias. Bueno, gente, muy bueno. ¿Quieren decirle a la gente dónde los pueden encontrar en las redes? Vieron que ahora esto, o sea, está bueno encontrarse en persona, pero hay mucha gente que te puede seguir por las redes. Sí. ¿Dónde puede ser eso? Hay un sistema que unifica todo, que puede entrar mi tía, mi abuela, todo el mundo, que pones, que ya entendieron, es www.dondiegolavia.com. Labia con B corta. .com.ar. Y ahí aparecen todos unas cabecitas, unos iconos que puedes ir a YouTube. Creo el de Spotify no está, pero de ahí te deriva al Facebook y bueno. Están estrenando un video también, ¿no? Sí, que grabamos el martes pasado, el tema que hicimos recién, el primero, Menta Polenta, sí. Y lo grabamos acá en La Meca, un lugar en Herli, en un estudio, Es de un amigo, el Colo, un lugar muy lindo, muy muy muy profesional. Así que de paso pueden ver el video ahí también cuando se metan. ¿Eso dónde lo ven? Sí. ¿En YouTube? En YouTube. ¿Tienes canal en YouTube? Sí, es Don Diego Uniendo Raíces o Don Diego Reggae. Porque no sé bien cómo hay que cambiar ahí, pero yo le cambié, pero sigue pareciendo Don Diego Uniendo. Pero ahí ya tu abuela ya la confundiste con... Claro. No, porque ella ya sabe. Entra ahí. Ya lo tiene en favoritos, la abuela. Sí, exactamente. Claro, claro. Bueno, pongan Don Diego. Sí, y sí. Sale. Don Diego Uniendo Raíces, Menta Polenta, desde el martes pasado, así que métale. Gracias. Bueno, la segunda fecha va a estar Candy Fuego. Que bien ahí, alta sí. Rapera. Por el momento programa. Podemos decir eso. Las demás están también confirmadas, pero vamos a decir. ¿Qué va a ser cuándo la próxima? ¿Y el segundo? El segundo sábado de julio. Julio. Julio. No sé si es 13, cae, 15. Creo que es 13 y anda por ahí. 13, no sé, pero 15. ¿Cae segundo? Cae segundo. Sí, ahí va. Sí, sí, sí. Mientras caiga segundo. Bueno, sí, muchachos, ¿se quieren despedir con un tema más? ¿Se animan? Sí. ¿Sale uno más? Sí. Vamos entonces. Reggae music, antipa, coco, coco, coco, antiguaco, no antipaquero, antipa, coco, coco, coco, antipa, coco, no antipaquero, el enemigo va a ganar, que va el man, es el maldito paco, el enemigo va a ganar. Papo, me luce en esta guerra, un dato de incoherencia, era la falsa promesa, en alto contrato, señores de traje conversa, en una mesa, con mucha sutileza, dicen, va todo bien, la gente está dispersa, va todo bien, porque la unión hace la fuerza, lo digo como hermano, toma el consejo de don fulano, el veneno convoca, el paco es el peor enemigo de esta época, llama a Tomás Indio que Julio Argentino Roca, pena gota más en muerte de ese mojo. Antipaco, coco, coco, coco. Antipaco, no antipaquero. Antipaco, coco, coco, coco. Ayudemos al hermano enfermo y a no discriminar, esto está implantado para matar. Porque lo que buscan es anularte. Si el coco no te cargura, van a callarte. Cuento del tío hasta matarte. La campaña es antipaco, mira, no creo que sean para ayudarte. Te ponen curioso para tentarte. Dicen que te lleva la cabeza a Marte. No es solo tu vida en extensarte. Lo que te quieren también forman parte. Este es el plan que va. Antipaco, antipaco, no antipaquero. Antipaco, antipaco, antipaco, no antipaquero. El enemigo va a ganar. Titicaco, saca la plata de ese saco. Tenemos lo que nos toca, al prejuicioso se le llena de mierda la boca. Para hablar de injusticia, termínese la sopa. Para la oligarca que se equivoca, su presencia que provoca. Todo queremos pero no podemos vivir la vida loca. Y el tiempo se agota, fomentan la ignorancia, la integridad manazota y guerra contra la moda, rebota y explota. Antipaco, antipaco, no antipaquero. Antipaco, antipaco, no antipaquero. Antipaco, implantado. Arriba se llama cerebro y es muy frágil. Ayudemos al hermano enfermo. Gracias. Entonces nos vemos este sábado. Repitan otra vez más, Charlie, así la gente toma nota. Sábado 8 a las 22:30, 23, en Humberto Primo 463, se va a grabar. Artillería Underbeat, Artillería con Don Underbeat. Diego, amigos, Open Mic, buena onda, buena música. Gracias. Nos veremos ahí. Gracias por estar acá, no, Charlie. Gracias a ustedes, Diego, gracias por el aguante ahí. Muy sí. Bueno lo suyo. Y seguiremos en contacto. Y cualquier material que tengan o que quieran acercarnos o cualquier información, ya saben. Sí. Malungo, Paladar Negro, ahí. Muchas gracias. Muchísimas gracias, agradecido. Gente. Sí, igual auspiciamos nosotros también. Y Malungo y claro. Auspicia sí, para por eso, por eso. Sí, pero claro. Para otras cosas, digo. Si quieren presentar un tema nuevo, buenísimo. Un gracias. Video, lo que sea. Tiene que venir 3D también, ¿eh? Sí. ¿No? Sí, sí, ya vamos. Que ya estuvo sonando sí. En Paladar Negro. Qué grande. Fue buenísimo. Aquella fecha que sorteamos entrada también, creo. ¿Te acordás? En diciembre en el Marquí. Sí, para esa fecha. Bien. Y no tocamos más. Ah, no, tocamos una vez así medio privado el primero de febrero. Sí. Pero estamos abocados a grabar al nuevo material, estamos sí. Sí, sí, posta. Bueno, la idea de los tres temas que nos robó Don Diego. Yo soy baterista de Tres Dimensiones y bueno, cometiste un grave error con lo que dijiste, porque yo tomé el tren y en 22 minutos estuve acá, vivo en Avellaneda, así que te voy a traer el tema nuevo de Don Diego. Cuando quiera, no, posta, lo dije de corazón porque es así, están las puertas abiertas de Paladar Negro. Para la gente a buena música. Don Diego, residente de Paladar Negro, me dijeron. Sí, también, ¿no? Muchas gracias. Bueno, amigos, nos despedimos. ¿Quieren dejar algún mensaje final para la gente que nos escucha? Algo, lo que quieran. Algo que no le hayamos preguntado. Un mensaje a la humanidad que sí. Está ahí escuchando. En el éter. Sí. A ver. Que hay, estamos en un momento en que fluye mucho la información. Y algo que nos va a salvar como especie al margen del amor es empezar a guiarnos en nuestra intuición. Y darnos cuenta de que si vibramos bien, lo que viene es bueno y nos vamos a nuclear de gente que está afinada igual. Esa es la única resistencia que podemos dar, porque el cerebro es muy frágil y hay una hipnosis muy grande. Pasa. Toma mate. Bien ahí, Gracias, amigos. ¿Vamos con un temita? Sí, De un grosso que hace unos días se cumplieron 77 años de su nacimiento, uno de los grosos. Ya sonaron muchos temas, seguramente Malungo después me va a criticar, me va a decir, cortá con poner este chabón, Afro pero no puedo evitarlo. Esto es Curtis Mayfield, Pusherman. Increíble. We'll be right back.

mundo. Repertorios y narrativas de los afrodescendientes mayores. Memoria, historia, cultura, conciencia. 60 minutos de música y relato, con el apoyo del Centro Regional para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural y Material de América Latina, bajo los auspicios de la UNESCO, Asociación Rioplatense, Puntos de Cultura y Radio UNDAB. Señor Candón. Comercializa y distribuye Malungo Libros. Pedilo al 11 34 75 19 38. La música negra más sabrosa la puedes encontrar en Paladar Negro. Paladar. Sesión en vivo aquí en Paladar Negro. Seguimos con mi amigo Robert y con mi amigo Niga Seba, que está por ahí. Vamos a hablar un poquito de la agenda cultural, Robert. Vamos con la afroagenda. Hoy el jueves tengo varias. Bueno, una que ya pasó, que hablamos antes del festival, sí, de Rechaza Bolsonaro, que era en Plaza de Mayo. Espero que hayan podido ir porque tocaban un montón de gente muy grosa, mujeres bueno, muy grosas. Sí. Como Cris Alanis, Malena D'Alessio, Paula Mafia, entre otras. ¿Para cuándo Cris Alanis en Paladar? Me encantaría. ¿No tenés encantaría. Onda? Vamos a no la conozco. He hablado con ella por vía redes. ¿No toca no mañana? Pero por lo que tengo entendido, ella tiene un programa en el mismo horario, sí, que nosotros. No, pero no el mismo día. Es de lunes a viernes. Ah, va. Estamos medio en el horno con eso, pero podríamos sacar una entrevista grabada. Sí, también. Hoy... con algún corresponsal que se preste. Lo estamos mirando en este preciso instante. Bueno, hoy también tenemos una fecha muy bonita, jueves, también empezó, pero cualquiera que esté por ahí por Bursaco puede ir. El jueves Te Queremos, edición Vamos las Pibas, va a tocar Queen Bee Jazz Quartet, alta banda de jazz de mujeres, y Valentina y los Bindis en Casa Elefante, Pellegrini 970, Bursaco, a partir de ya. Sí, me invitó Selva, ¿no? Sí, después está también Aguántate 2.0, Noche de Salsa Antimacrisis con Gerson y su sexteto en vivo, y DJ Charlie el Malo con salsa brava, pero de la posta. En el Emergente, Gallo 333, ahí en... ¿qué es Gallo? Almagro. Almagro. Almagro a las 23.30. Tenemos mañana. ¿Qué había mañana, Robert? Yo voy a estar en una fecha ahí exponiendo. Select and I. Va a haber muchas expositor independiente. Uno voy a ser yo, Malungo Libros. Libro temática afro, temática revolucionaria, derivados. Y supuestamente va a haber una banda y va a estar, van a ir desfilando cantantes, ¿no? ¿Qué es de qué es? ¿Reggae? ¿Qué es de reggae? Oh. Y dancehall. Bien ahí. Esto es a partir de las 23 horas, Casa Rock, Palermo, Avenida Juan B. Justo, 1477. Reggae party anticipadas también hay, pero bueno, ya estamos ahí sobre la hora. Mañana vamos a estar ahí en Casa Rock. ¿En dónde es? En Juan B. Justo, 1477. Está bueno el lugar, fui a varias movidas ahí. Interesante movida. También tenemos un poco de jazz. Thelonious Monk Bike Nom Trio, que es un repertorio de todas las grandes obras del gran Monk, en Espacio Cultural Casa Pesci, 53 y 506 en La Plata, a partir de las 9. Va a tocar Tony 70, que es una gran banda de Una linda muy banda buena, para ir a ver. En Balinor, Rivadavia, 14.802, en Ramos Mejía, así que estás por el oeste. Mandate a partir de las 23. Una fecha muy importante para mí, la cual formo parte también, es Hermanadas a Beneficio mañana. Es una fecha a beneficio de una compañera que está pasando por una situación de violencia de género y se tuvo que abandonar su hogar, básicamente, con su hijito de 4 años. Varias raperas y mujeres dentro de la cultura hip hop nos unimos para ayudarla. Así que mañana va a estar esta hermosa, bonita fecha con gente muy grosa, como por ejemplo, dos puntos. Ahí vamos. Karen Pastrana, Valesa, La Bruja MC, Lunática, Biguer Cele y Solmetra, todas mujeres muy excelentes. Grosas. Algunas muy grosas. Pasaron por nuestro programa. Algunas pasaron, algunas ya van a pasar y ya las tengo en vista para que vengan. Ya es apalabrada. Y es muy variado porque, por ejemplo, Karen hace reggae, hip hop. Valesa hace hip hop, La Bruja hace soul, Solmetra hace trap. Ah, así que hay para todos los gustos. Va a haber Breaking de la mano de las Superpoderosas Crew, el grupo de baile de mujeres más grosso de acá de Argentina. Graffiti con ADSMS y trenzas africanas y de todo tipo con Jessica Romero. Feria, comida, de todo. El bono contribución es 50 pesos, que es prácticamente nada. También en Casa Elefante, Pellegrini 970 Bursaco, mañana a partir de las 22. Así que los esperamos a todos para colaborar y disfrutar de las artistas de la puta madre. Y bueno, salvo yo que voy a pasar música, pero bueno, ya que estoy ahí me colé. Después el sábado, Noches Capitanas, ciclo de música popular latinoamericana. Va a estar Selva también con un dúo. ¿Dónde no está, no? Selva está en todos lados y siempre hace cosas de mucha, mucha calidad. Va a estar con María Chicumba, Guerreres de Aurúa Boa y dúo de Selva y Daro. Enfrente Cultural, María Remedios del Valle, Supisiche, 798 Sarandí, a partir de las 20:30. Después también tengo Caribbean Queer, música latina con Quilele, DJ La Candela Viva y DJ Malandrox en Bar La Tribu, Lambaré 873, no sé qué es, Villa Crespo. A partir de las 22. Jam Afro, Sounds Waza Waza, que con una banda que me gusta mucho, me encantaría que esté acá en vivo, se llama Tam Tam Afrobeat, que se la súper recomiendo. También va a estar Tambor Palenque de Venezuela. Esto es el Oceanario Club Cultural, Remedio de Escalada de San Martín, 33, Capital, a partir de las 22:30. Tenemos la fecha tuya, vamos a repetirla de nuevo. Sí, que dimos un adelanto recién acá con Don Diego. Artillería Underbeat. Así es, la hemos bautizado así. Humberto Primo al 400. 463, para ser más exactos, a partir de las 23. Esto es Guevara Bar, pleno Santiago. Gratis. Después va a estar Fiesta al Palenque con LMI y Changui Guaraguay, o algo así, que es rumba, básicamente. ¿O algo así se llama? No, es que yo soy horrible para... Si no es español caraceño, me cuesta. En Casa Cultural Víctor Jara, 24 de noviembre, 22:73, Parque Patricios, a partir de las 23. Y por último... Ah, no, tengo una más. ¿Cuál? La que voy a pasar música yo. Ah, el sábado. Tropic Club Especial... Y al Power con DJ Tessa, Biancore y yo en Centro Cultural Bomba Club, que es un centro cultural que se abre nuevo y se inaugura este sábado justamente. Chacabuco 624, también San Telmo a partir de las 23. Te voy a estar haciendo competencia, pero no, porque seguramente no. Después me vaya para allá. Sí. Va a si ser llegás, como... capaz que ya nos fuimos nosotros. No sé. No, pero yo paso música temprano, así que vayan temprano. A partir de las 12 voy a estar pasando música hasta las 2 más o menos. Y en esa parte va a ser a la galera y después 100 pesos hasta las 5. ¿Sabes que hay unas chicas que se llaman Sister Sai Jazz Band que van a venir el próximo jueves? Ellas son como 30. ¿Ya están confirmadas? Sí. ¡Ay, qué bueno! Pero van a venir a tocar, no sé, 4, ponele. Buenísimo, ¿no? Me encanta. Vientos ahí, así que... Y ellas se van a estar presentando el próximo sábado, el 15. Después vamos a estar hablando la de esa fecha. La vamos a repetir fecha. También. Pero, y ellas van a estar hablando de esa fecha en el Teatro Municipal de Quilmes el próximo sábado, pero bueno, eso lo van a decir ellas. Me encanta, me encanta. ¿Vos, Niga, tenés alguna fecha para comentar? ¿No, no hay nada? No, no, la verdad que no. ¿Dónde vas no, a estar? Pero hoy, estar me dijiste que, hoy me dijiste que ibas a estar en algún lado. Hoy voy a zapar un ratito a la casa, a mi casa, ¿no? ¿A tu casa? Vamos todos a la casa, sí, del Niga. Ahora, ¿la casa del pueblo? Al Amparo. Mirá vos. Bueno, como siempre. Cualquiera que esté por ahí en Bursaco, vaya a Casa Elefante. Che, bueno, y lo que te dije, que arrancamos un compilado de señoritas, de mujeres empoderadas. Bien. Empezamos con Culture Channel, sábado vamos a estar grabando el primer tema. Y después creo que viene Candy y todas las que desfilaron por Palabar. En el Lavadero Records se graba esto. Muy bueno, alto estudio, alto estudio. Muy profesional, el sonido de puta madre y muy buena onda también ahí. Pablo, le mandamos un saludo a él, que estuvo apoyando... A Paladar Negro en formato cápsula. Sí, sí, él preparó las cápsulas. Creo que nada más, amigo. ¿Tenés algo más para comentar? Ya nos tendríamos que ir yendo. No, nada. Es esto que se viene con todo el fin de semana, me parece. Vos, un montón. El domingo va a ser domingo de resurrección. El domingo, sí, también. Sé que tenía algo para el domingo que ahora no recuerdo. Yo no encontré nada para el domingo, así como que me interese como para comentarlo. Yo creo que el domingo voy a estar semi-muerta hasta las 5 de la tarde. Pero bueno. ¿Vas a estar haciendo el flyer del lunes? No, eso lo hago el lunes a las 20:30 más o menos. No. Ah, hay una movida el lunes, ¿eh? ¿Qué hay? En Diagonal Norte ahí, ¿viste? Y ¿cómo es? Donde se junta Florida con... Sí, Diagonal, sí, Norte. Diagonal Norte. Bueno, donde Rock solían tocar Peña, los chicos. Donde solían tocar la banda de bueno, reggae. Justamente por eso se juntan. Sí. Ahí a la tarde. Bueno. ¿Pero el... qué tocan en la calle? O sí, alguien... sí, no, sí, sí, tocan en la calle. Ah. Frente bueno, al banco. Y en homenaje a él y a todos los músicos independientes de la calle, callejeros, bien van ahí a estar tocando y alta movida se viene. Yo voy a tratar de ir. Cuando salga el laburo me mando para ahí. Bien, a la tarde. Nos veremos ahí. Es entonces interesante esa. No, para ir el sí lunes, para arrancar llevate la semana. Tu instrumento, ¿eh? Sí, llevate, obvio. Siempre. A bueno, todos lados viene. Vamos a estar por ahí seguramente. Entonces ya nos vamos. ¿Nos ¿Con vamos? ¿Qué nos vamos a ir? Nos vamos con... Primero quiero agradecer una vez más a la gente del Barrio Cultural, a Vane, a Mosh Radio, a Mosh Radio, a Javier, al operador Matías, Don que Diego, estuvo Charlie, 10 Mestre puntos, a los amigos que estuvieron acá apoyando la movida y compartiendo su música, al Niga, que vino acá a hacer el aguante, a cebarse unos mates y... Siempre. Y faltó churrasco, pero bueno. Ya va a aparecer churrasco. Es así la cosa. Es lo que viste cómo es, ¿no? Va bien todo el tiempo. Les quiero recordar que el martes y todos los martes de 22 a 0 nos pueden escuchar las repeticiones aleatorias, porque no va a sonar este programa, va a sonar cualquier otro, pero vamos a sonar nosotros. En Radio La Ronda nos pueden escuchar entrando a www.radiolaronda.com.ar o bajándose la aplicación desde el Google Play Store. Esto es desde Córdoba, Colonia Garolla. Un saludo para Mara también. Para Mara. Y para Natalio, que es el operador de La Ronda, que están ahí siempre presentes con Paladar Negro. Así es. Bueno, ¿nos vamos, amigo? Bien. Me quiero despedir siempre para arriba con este tipo que lo usé como imagen, porque su imagen me flashó siempre muchísimo. Es uno de los padres, digamos, del rock and roll. Él se autoproclamó como el arquitecto del rock and roll. Esta canción que vamos a escuchar ahora la grabó en el 1957, que luego fue versionada por todo el mundo, desde los Beatles, AC/DC, The Doors, The Animals, Queen, Deep Purple, todos los grosos hicieron este tema, que es un clásico. Nos vamos a despedir hoy de Paladar Negro con Little Richard. Esto es Lucid. Sight. I asked my friends about her, but all they looked was tight. Lucy!